Locutón. Cambio de día. El sol se acuesta como una manta enorme y colorida sobre la llanura. Anita, queriendo alcanzarlo, cruza un alambrado con tan mala suerte que un pie se le atasca y cae al suelo, junto a un hoyo pequeño y profundo. Tirada allí, escucha el siseo. Desde el interior de la tierra, Crótalus Cascabel se asoma lentamente. ¡Qué rojo está el cielo!, dice la víbora, rozándole las orejas al salir de la madriguera. Ana tiembla, el rostro acalorado. Parece pura sangre. Todo un cielo llenito de galopes, agrega mordiendo el aire. Entonces Ana mira nuevamente al cielo sobre el horizonte. Crótalus tiene razón. Las nubes parecen caballos apurados. Ella no ha conseguido montar ninguno y el sol se le escapa. Habrá que levantarse, cachetearse el polvo y buscar dónde dormir. Porque la noche se vuelca como un jugo sobre la tarde, entra rápidamente por los agujeritos que hicieron los colmillos de la víbora en el aire. ¿Y quién quiere pasar la noche con semejante compañía, por más buena conversadora que sea?